Según Yonhap News de Sur Corea, los miembros de entidades cívicas del sur de Corea, incluida la Alianza de Agrupaciones Femeninas, estudiantes y víctimas de la esclavitud sexual para el ejército imperial nipón, efectuaron el día 17, ante la embajada japonesa en Seúl, el acto 1244 de miércoles, y condenaron resueltamente a la pandilla títere por haber encubierto el crimen japonés del pasado mediante el humillante acuerdo y causar dolores a las víctimas. Por otra parte, se desplegaron del 1 al día 16 en Alemania y Chile diversas actividades solidarias como acto, manifestación y exposición en demanda de la solución correcta del problema de las esclavas sexuales para el ejército imperial nipón.